Como laicos. Y nos tiene que quedar bien claro que el mundo es todo. El mundo es el metro cuadrado. También sabemos que como bautizados somos miembros del pueblo de Dios, con igual dignidad, pero con diferentes funciones al resto de los demás miembros, como lo son los sacerdotes y los religiosos. Y el ser miembros del pueblo de Dios significa que estamos formando el cuerpo místico de Cristo. Y el ser parte del cuerpo místico de Cristo hace que haya una integración comunitaria entre todos los integrantes. O sea, por ejemplo, si participamos en alguna actividad de la parroquia, o mejor dicho, en alguna actividad del movimiento, debemos trabajar en comunidad, en base a lo que nos dice el Evangelio, y por el bien común. Y para que se vaya dando esta integración comunitaria, y para que se vaya cumpliendo el plan de Dios, que es salvar al hombre, Dios nos deja a la Iglesia como depositaria del mensaje evangélico, y nos las deja inserta en este mundo como mensaje de salvación. El Concilio Vaticano II nos dice que la Iglesia es un misterio de comunión y de misión al servicio de todos los hombres. ¿Pero por qué es un misterio la Iglesia? Porque el laico, junto con los demás bautizados, es hijo de Dios, hermano de Cristo y templo del Espíritu Santo. Y esto explica nuestra vocación a la santidad. También explica, sí, que el Concilio Vaticano II dice que la Iglesia es un misterio de comunión y de misión al servicio de todos los hombres. Salud. Bueno, y el ser hijos de Dios, hermanos de Cristo y templo del Espíritu Santo, eso está explicando nuestra vocación a la santidad. Y también explica el deseo de que debemos tener una espiritualidad apropiada. Y como nos dijo también Rubén, el hecho de ser hijos de Dios, hermanos de Cristo y templo del Espíritu Santo, significa que tenemos que tener una formación profunda y permanente. Y también hace que sintamos la necesidad de la Eucaristía y la penitencia, porque la Eucaristía es la que nos va a hacer participar del misterio de comunión y de misión. Y también como laicos, nosotros como miembros de la Iglesia, no podemos trabajar aisladamente, y o sea, hacerlos nada más que por nuestro bien común, sino que tenemos la misma responsabilidad y la misma misión que tiene la Iglesia, que es evangelizar. La misión de la Iglesia es evangelizar. La Iglesia existe para evangelizar, para enseñar, para predicar. Es el canal del don de la gracia que acerca, que reconcilia a los pecadores con Dios. Y el hecho de que estamos ya bautizados significa que estamos incorporados a Cristo y a su Iglesia. Y por ser cristianos tenemos que aceptar todas las exigencias que el bautismo nos impone. Porque el bautismo es el mismo para todos. Y lo mismo sucede con la misión de la Iglesia. La misión es común y obligatoria para todos. O sea, es obligatoria para mí, para los religiosos, para los sacerdotes, para todo es obligatoria la misión de la Iglesia. Y para que nos quede un poquito más claro, vamos a decir quién es el cristiano laico. El Concilio nos enseña que los laicos somos todos los fieles cristianos bautizados, con excepción de los miembros del orden sagrado y lo del estado religioso. Y nosotros, como laicos, debemos cumplir nuestra propia misión personal, vocación personal. O sea, como le dije recién, estamos llamados a la santidad, estamos llamados a estar presentes como Iglesia en el corazón del mundo. Los laicos estamos llamados por Dios a una relación personal con Él en el amor. y Dios nos confía en forma personal esta responsabilidad, una gran responsabilidad, que es animar evangélicamente nuestras realidades temporales. Se los voy a repetir. La responsabilidad que tenemos es animar evangélicamente nuestras realidades temporales. Y eso no significa que yo voy a ir cantando y vale, hermano, abre lluvia, o sea, no, o sea, es ir animándolo con nuestro testimonio de vida. Porque esa es la misión y la vocación que tenemos. O sea, nuestra responsabilidad como laico es evangelizar. Y es al mundo al que debemos transformar. Pero debemos comenzar por nosotros mismos. Tenemos que impregnar de espíritu cristiano nuestras realidades temporales. Según nuestra vocación y nuestra propia actividad. O sea, que yo debo llevar a Cristo a mi vida familiar, al plano social, a la política, a mi profesión, al trabajo, a todos lados debo llevar a Cristo, y la vocación es un llamado a vivir en comunidad. Porque estamos llamados a ser fermento de evangelio, estamos llamados a contribuir y ser parte importante de la santificación del mundo. Nuestra responsabilidad es vivir la santidad, ejercitando los valores a la luz del Evangelio, o sea, viviendo lo fundamental cristiano y siendo apóstoles las 24 horas. Acá tenemos que ser, como nos dijo el Tito, no sé si se acuerdan de ese señor que prendió la linternita en el subte, que, o sea, prendió la linternita y bueno, hubo paz, hubo tranquilidad, todos se calmaron. Y nosotros también tenemos que hacer lo mismo. Yo les voy a contar algo que me pasó, si bien no me pasó hace poco, pero resulta que había un cieguito, yo que, pobrecito, estaba con el bastoncito así, no le embocaba el puente. Y me bajé yo del auto para ayudarle a cruzar la calle, y le digo, ¿a dónde va? Dice, al almacén. Y yo le dije, re bruta, ¿cuál? ¿Ese que está allá? O sea, la intención era ayudarle, pero bueno, yo no tendría ni que haber hablado, porque me metí la pata hasta acá. O sea, es estar presente, ser como esa lucecita que dijo Tito, y estar siempre por ahí atentos y no vivir en medio como cuando van los caballos con esa, no sé cómo se llama, vistera, le había puesto la vistera de los caballos. O sea, es mirar un poco para el costado, porque esa es nuestra responsabilidad. O sea, eso también es parte de la evangelización. Y no les vuelvo a decir que nuestra responsabilidad es animar evangélicamente nuestra realidad temporal, siendo fermento, luz y sal, construyendo un mundo nuevo, siendo artífices de unidad. Y para cumplir esta misión tenemos que estar en gracia. Tenemos que tratar de vivir lo fundamental cristiano, dando un buen testimonio de vida, dando amor y poniendo amor en todo lo que hacemos. Debemos santificarnos santificando, porque la santidad es la que nos va a ayudar a cumplir nuestra vocación y nuestra misión en el mundo. Y para poder desarrollar esta misión y esta vocación, nosotros todos recibimos del Espíritu Santo ciertos dones o capacidades que nos van a ayudar a cumplir esa misión, que nosotros llamamos carismas, que siempre son para el bien de la Iglesia y nunca para el bien personal. Y también sabemos que todos no tenemos las mismas capacidades, algunos somos más duraznitos y otros más despiertitos, pero todos recibimos esos dones. Y bueno, siempre tenemos que tener presente esta frase que se nos dice en cursillo, que no todos servimos para todos, pero sí todos servimos para algo. Y solamente no va a bastar con desarrollar nuestros dones, sino que para madurar en nuestra fe necesitamos una formación para el apostolado. O sea, sin formación nunca va a haber un crecimiento y un compromiso con la misión que tenemos. El Papa Beato Juan Pablo II nos decía que la formación se debe basar en tres aspectos: en lo doctrinal, en lo social y en la formación espiritual. En lo doctrinal es para clarificar nuestra fe, o sea, tenemos que dar fundamento de lo que estamos creyendo. En lo social, o sea, tenemos que conocer la doctrina social de la Iglesia para saber cuáles son mis derechos y obligaciones como cristiano. Y en lo espiritual, para llegar a una mayor santidad, o sea, para practicar las virtudes que me van a ayudar a crecer espiritualmente. Y como laicos comprometidos, tenemos nuestra propia espiritualidad, pero que nos hace distintos a los demás miembros de la Iglesia. Pero tenemos algunos elementos en común, como son la oración, la reflexión, la vida sacramental, el espíritu de sacrificio. Pero también poseemos elementos que no son comunes y que los debemos buscar en nuestra propia vida de laico. O sea que tenemos que buscarlo en nuestra vida familiar, en nuestro trabajo, en todas las actividades que realizamos. Porque es ahí donde vamos a encontrar esos elementos diferentes que son los que nos van a hacer crecer espiritualmente. O sea, por ejemplo, si somos sacristanas de la iglesia o ministro de la Eucaristía, si estamos todo el tiempo o damos catecismo o estamos todo el tiempo hablando de Dios, y si nosotros no logramos transformar, o sea, primero nuestra familia en una familia cristiana, o sea, todo lo que siempre cuando hacemos las cosas afuera es mucho más fácil, ser más tolerantes, ser más pacientes, pero si nosotros no practicamos eso en nuestra familia, que es donde más cuesta, o sea, esas virtudes no van a crecer. Por eso por ahí nos tenemos que preguntar, o sea, ¿cómo está mi casa? O sea, ¿cómo yo me comporto como cristiano en mi casa? O sea, y ustedes que tienen hijos, o sea, por ahí se preguntan, llegan y le dicen a su hijo que hagan tal cosa, que hagan esto, que hagan lo otro, y su hijo no le dan ni pelota. ¿Pero por qué? Porque uno va afuera y ahí sí, pone cara bonita, practica la tolerancia, es amable y, o sea, ¿cómo podemos pretender que los hijos o los del núcleo familiar vean que nosotros, o sea, no nos pueden exigir nada cuando nosotros esas virtudes no las estamos practicando en nuestra casa? Por eso, el puntapié inicial para realizar el apostolado es la familia. La familia tiene que ser nuestro propio punto de partida para la evangelización de nuestros ambientes. Porque a la familia hay que transformarla en un signo y en un símbolo de que es posible vivir lo fundamental cristiano y la tenemos que ordenar como verdadera iglesia doméstica. Yo acá les cuento, o sea, mi hermano, no es chiche, no, uno de mis hermanos, o sea, si bien él no va a la iglesia, no hace nada, o sea, pero él sabe. O sea, gracias a Dios que mi mamá y mi papá nos fueron inculcando ciertos valores, que bueno, que a él cuando le aprieta el zapato sabe que tiene que recurrir a los sacerdotes o empieza a ir a misa. Le dura poco, pero bueno, lo intenta. Así que bueno, o sea, por ahí es ir inculcando de a poquito, o sea, esas cosas en la familia. Y por eso tenemos que tener mucho cuidado con estar mucho tiempo o en las actividades de la parroquia o en las cosas que realizamos en el movimiento. O sea, tiene que haber un equilibrio entre lo espiritual y lo temporal. Porque muchas veces decimos, nos encontramos con alguien y decimos, ay, sí, dice, ¿cómo andás? Bien, todo. Dice, sí, que realiza su misión, su apostolado en la parroquia, todo. Y yo le digo, ah, qué bueno, ¿y qué estás haciendo? Y le limpio la casa al padre. ¿A quién está evangelizando ahí? ¿A las patas? ¿A la escoba? O sea, no. O sea, eso lo tenemos que tener bien claro. O sea, uno tiene que diferenciar que esas cosas que hacen son servicios que se prestan a la parroquia, pero nuestra misión es evangelizar, es acercar a la gente a Dios. O sea, yo no puedo decir que hago el apostolado cuando le llevo la comida al Padre. Por eso, nuestro movimiento, con su mentalidad particular, que fue puesta de manifiesto en su método y fue explicada claramente por Hugo, y las estructuras de servicios explicadas por Norma en su rollo, y los medios de perseverancia que ofrece el movimiento, hace posible que nosotros, como cursillistas, encontremos en el movimiento un ente formador para nuestro apostolado, que nos va a posibilitar un crecimiento en la gracia y en la santidad. Por eso, como nos dijo Tito y Norma, la escuela de servicio, la reunión de grupo y las ultredas ocupan un lugar muy importante para el crecimiento de la gracia y la santidad de cada uno. Porque ellos son nuestro alimento espiritual. Nos van a ayudar a conquistar ambientes. Nos van a ayudar a detectar el hombre vértebra. Y nos van a ayudar a formarnos cristianamente. Porque formarse implica comprometerse. Pero no nos comprometemos con los que van a la escuela, nos comprometemos con el Señor y con lo que Él nos pide. O sea, si yo no le doy un uso adecuado a la escuela de servicio, a la reunión de grupo y a las ultredas, y yo las uso como medio para ir de dirigente a un equipo de cursillo, y lo mismo estoy haciendo con esta jornada, o sea, voy a la jornada para ir a un equipo de cursillo. O sea, los que están pensando así, perdónenme por la sinceridad, pero o sea, no se ha entendido nada lo que es la mentalidad, la esencia y la finalidad del movimiento. Y de esa manera, si estamos pensando así, estamos en el horno. Bueno, de esta, con todo lo que hemos dicho hasta ahora, estamos listos en cierta forma para comenzar nuestro apostolado. Y también vamos a ver cómo vamos a conquistar los ambientes, que ya sabemos que nuestra misión es evangelizar. Y la esencia de nuestra acción evangelizadora será vivir nuestra fe cristiana en esta cultura de ahora, que nos ofrece un cristianismo sin iglesia, ideológico y moralista, que donde testimoniar la fe de Cristo no es nada fácil. Esta fe, practicada y hecha vida con nuestro testimonio de vida, nos llevará a cumplir con nuestros deberes temporales. Son los deberes que debemos llevar a cabo cada vez con mayor responsabilidad y sin ningún descuido, porque sabemos que no todos los que son cristianos y los que por ahí dicen ser cristianos están siempre al acecho para ver cuando nos equivocamos y nos marcan con ironía esos errores. Por eso, practicar y vivir la fe debe ser un verdadero testimonio de vida para los demás. Y nuestra batalla, en primer lugar, como dije recién, va a ser en la familia, en el mundo, en el trabajo, en los lugares de diversión. Es allí donde vamos a desarrollar nuestras actividades. Es ahí donde tenemos que dar testimonio de vida. Porque, o sea, es fácil dar testimonio de vida acá en el movimiento o en la parroquia. O sea, cada cosa al tiempo que lo exige. Como dijimos recién, debe haber un equilibrio entre lo temporal y lo espiritual. Y no debe haber un divorcio entre mi fe y mi vida normal, porque también sabemos que el mundo está mal, los pueblos están mal, el hombre está mal, y es como nos dijo Hugo también, que estamos todos atrapados por el consumismo, por la indiferencia, por el ateísmo y un montón de cosas más. Antes solamente teníamos como diversión ustedes, que son más viejos. La televisión, pero bueno, ahora tenemos... Ahora tienen opciones de televisión. No. Sí. No, bueno. Bueno, ahora aparte de la televisión tenemos el Facebook, el Twitter, tenemos la notebook, un montón de cosas que nos han ido atrapando, y todas esas cosas nos hacen perder de vista lo que es principal para que, o sea, el diálogo, o sea, no sé si ustedes por ahí se han dado cuenta que no hay diálogo, porque uno va a una casa, hay una computadora, uno está con la netbook ahí, el otro está con la otra en otro lado, y si no están con los celulares, y no se habla. Claro. Bueno, yo acá les cuento que nosotros estábamos, ahora que bueno, mi cuñado fue hace poquito mamá, y bueno, estaba en una sala en el hospital, era muy concurrida la sala. Y llegamos nosotros al horario de visita y también justo llega Roberto, y en la cama al lado ni siquiera estaba el paciente, estaba una computadora en el medio de la cama. Con la música a todos, claro, estaba en terapia intensiva, ¿no? Habían tres o cuatro personas alrededor de la cama, cada una con celular, y en eso llegó Roberto. Ustedes vieron que Roberto es re sincero, es re prudente, y bueno, estuvo 5 minutos porque había música a todo lo que da. Bueno, entonces agarra y sale Roberto y le dice: chica, pero así, me dijo, acá hay mucho barullo y poca comunicación. Y las chicas lo miraron, o sea, se hablaron entre ellas, y le dice: ¿quién es el doctor? No, y siguieron, o sea, no le dieron ni bolilla a Roberto. O sea, no hay diálogo, o sea, estamos todos pendientes de todos estos aparatitos que han aparecido. Y bueno, y por todas estas razones, este año en la Argentina ha sido declarado el año del consumismo. Pero, ¿saben por qué? No, porque vamos a estar consumimos sueldo, consumimos hierba, consumimos zapatillas. Y bueno, por todas estas cosas, o sea, todos estamos en cierta forma involucrados, pues estamos atrapados por estas cosas. A nosotros también hay una persona muy allegada a mí que está cocinando, no le vamos a decir el nombre. La viejita. Pero estábamos un día en mi casa y me dice: vos ponete a hacer torta frita. Digo, bueno, yo hago la torta frita, yo me voy a encargar del aceite. Dice lo de la grasa, bueno, atrás nosotros en el patio tenemos una cocina y ella se fue con el, o sea, lo puso nomás, porque se sentó en la computadora, se enganchó con el Facebook y casi se nos quedó el pancho. No, pero hablando en serio, casi se nos quema todo atrás, o sea, pero, o sea, fíjense, la viejita quedó atrapada por el Facebook. Claro, es como dice la norma, una vieja cibernética. Claro, o sea, por eso, o sea, todos estamos en la indiferencia, y sobre todo en la indiferencia religiosa. O sea, hay veces que hasta nosotros mismos por ahí, o sea, el hombre se olvida de Dios, le da la espalda a Dios y encima ahora lo enfrenta a Dios. Porque, claro, o sea, permitimos el matrimonio igualitario. O sea, que ahora está todo joya, como dicen, ser gay o lesbiana. O sea, eso es expresar la razón de ser. Y eso no, o sea, no, sos hombre o sos mujer. Y también acá vamos buscando, por ahí sabemos andar buscando soluciones mágicas, y andamos por ahí en recurriendo a divinos o vamos al Pare de Sufrir. O sea, ustedes no sé si se habrán dado cuenta, mi papá también lo nombró al Pare de Sufrir y es porque en los tiempos libres nos vamos para allá los dos. No, yo les voy a contar acá que yo fui una vieja, una vuelta esa que tira las cartas. Y yo cuando se lo estaba, no había hecho yo mi cursillo, o sea, no tenía bien claro, bien definida mi cosa. Si bien tenía bases, pero no tantas. Y bueno, yo cuando le estaba contando que iba a dar ese testimonio a los chicos del equipo, la Norma saltó y me dice, ¿lo confesaste? Le digo, o sea, sí, lo confesé, y el padre me dice, ¿cuánto le dolió ir a esa vieja? Me dice, no, le dije, o sea, yo fui, y encima le pregunté por un chico, pero me olvidé preguntarle el nombre, porque todavía no lo encuentro. No me dio bien los datos, por eso. Me cagó mentira la vieja. Claro. No, no, bueno, ahora hablemos en serio. Bueno, y también nosotros mismos por ahí sabemos ir en contra de Dios cuando, o sea, no decimos las cosas como son, porque ahí en la misma familia nos encontramos con gente, con nuestros familiares, que cuando se toca el tema del aborto, no somos capaces a veces de meternos. Que ahora le han puesto que es interrupción del embarazo, pero eso ya lo hemos dicho, o sea, es un asesinato. O sea, salga el sol por donde salga, no interrumpimos nada, o sea, matamos una vida. Y también cuando se habla ahora de la diversidad de género. Acá la única diversidad es que el hombre es hombre, la mujer es mujer, y que son hechos a imagen, creados a imagen y semejanza de Dios. Pero ellos somos diferentes para ser fecundos. Lo que sí tenemos que tener claro que sí hay diversidad biológica, porque hay millones de plantas, diversidad de culturas, porque hay un montón de culturas, pero de género no. De género no hay. Bueno, con lo que hemos visto, o sea, hasta ahora, nosotros, como integrantes del movimiento y como laicos comprometidos, tenemos como misión, por medio de la evangelización, cambiar al mundo. Tarita re fácil. Tenemos que cambiar al hombre, pero siendo ejemplos nosotros, o sea, y tratando y demostrando de que vivir lo fundamental cristiano es posible, porque esto para nosotros es una realidad. Debemos mostrar que es posible vivir lo fundamental cristiano, porque como recién dije, o sea, muchas veces, por no ir al choque y por no decir realmente lo que pensamos como cristianos, nos quedamos en la cómoda, como decían también, como el agua, estancada, o sea, no hacemos nada. Muchas veces actuamos como tibios. Y yo acá voy a aclarar algo, o sea, que mi intención, no, con lo que yo voy a decir ahora, no es ofender a nadie. O sea, y cada uno, si le toca, lo toma, y si no le toca, lo deja. Porque por ahí, en el movimiento, nos encontramos muchas veces con ciertos problemitas con respecto a la presentación de candidatos, y también con la falta de compromiso. Y eso muchas veces es porque no estamos conquistando los ambientes. Pero la verdad es que nosotros nos tendríamos que preguntar si estamos siendo verdadero testimonio de vida, si estamos vertebrando cristiandad, porque muchas veces justificamos el mal comportamiento o las malas actitudes que tenemos diciendo, ay no, que somos atrapados por el mundo, que esto, que lo otro. O sea, acá no hay medias tintas, o somos cristianos o no somos. Porque recordemos que no debe haber un divorcio entre mi vida de fe y mi vida normal. Porque esto es un ejemplo, no es lo que yo les voy a dar. O sea, imagínense si mi papá, que trabaja en el banco, él está todo el tiempo invitando a sus compañeros. Che, que hace cursillos, che, que y es re pesado. Invitándolo que todos vayan a cursillo. Entonces, ¿pero qué pasa? Sus compañeros ven que él se afana en la lapicera, se trae los cartuchos para la impresora, se trae las resmas. Es un ejemplo. No, porque y encima de eso trata mal a la gente, o sea, que él a veces ha sido cajero, se queja de los pobres jubilados, o sea, los trata mal, es un soberbio con sus compañeros. O sea, con este ejemplo, díganme, si nosotros somos así de esa manera, ¿qué vamos a arrastrar? No arrastramos nada, no podemos invitar a nadie de esa manera. O sea, y esto es para tener mucho cuidado, o sea, porque muchas veces nuestra conducta, o sea, como cristianos, hace que haya problemas en la parroquia y en el movimiento. Debemos irradiar a Cristo para conquistar los ambientes, como dice la Madre Teresa de Calcuta. Y también la Iglesia ha sido afectada por la conducta de algunos sacerdotes, como el padre Horacio. No, su tío. No, para mal. No, es afectada por muchos sacerdotes y bueno, por eso, o sea, nosotros hemos sentido de casos y hemos tenido algunos casos cercanos, pero, o sea, por esa conducta de esos pocos sacerdotes es condenada toda la Iglesia. Y todos los sacerdotes caen en la misma bolsa. Pero ¿cuál es nuestra actitud frente a eso? ¿Será nosotros defendemos esa situación o la condenamos también? Nosotros tenemos que defender esa situación porque somos iglesia y tenemos que explicar por qué son tan pecadores, ¿no? No, tenemos que defender esa situación explicando que la iglesia está compuesta por hombres y que como hombres Dios nos ha dado la libertad para actuar, ya seamos sacerdotes, laicos, religiosos, nos ha dado la libertad para elegir entre el bien y el mal. Y acá yo quería compartir algo muy lindo que dijo Monseñor cuando empezó la cuaresma, en el miércoles de ceniza, que acá debemos tener rechazo al pecado, pero no al pecador. Y como laicos comprometidos es defender a nuestra iglesia, es defender a los sacerdotes. Como verán, lo que llevamos dicho hasta ahora no está nada fácil ser cristiano, pero tampoco es imposible. Por eso, ante esta situación, no podemos mantenernos en una actitud cómoda. O sea, de hecho, de otra manera no nos podemos hacer los sotas acá. No debemos rehuir de los puestos que exigen cierta responsabilidad. Como cristianos formados, debemos sentirnos capacitados para encarar los diferentes ambientes, como los medios de comunicación, la educación, la política, el campo, y viviendo la consigna evangélica, siendo sal, luz y levadura en el mundo. Ni no podemos andar fijándonos en las pequeñas cosas que pasan en cada comunidad. Porque, por ejemplo, por ahí sabemos escuchar que dicen, por ahí sabemos decir, ah, yo no voy a la escuela de servicio porque va fulano, no me engano y no me lo banco. Sea, no, yo al que sigo es a Cristo. O sea, y no me tengo que andar fijando en lo que hace el otro y lo que no, o lo que deja de hacer. O sino también, que se no, cuando me enojo, cuando no me llaman a integrar un equipo para el cursillo. Sea, nos tiene que quedar bien claro que somos llamados por Dios. O también voy y me quejo al secretariado y a la coordinadora porque no me dan un tema para exponer en la escuela. A mí mejor si no me dan nada. Claro. Yo estoy comprometida. No, por algo estoy acá. Pongo el pecho a la mano. O si no, también andamos diciendo que aquel sacerdote es así o es allá. Yo también les cuento que a mí me pasó, o sea, yo pensé, o sea, interiormente, me fijé en las cosas que hacían como ser humano los sacerdotes, porque bueno, el año pasado a mí me tocó por el trabajo que yo tengo repartir las revistas del jubileo, y yo pensaba mal de ciertos sacerdotes, porque ¿qué pasa? Yo iba a la parroquia y veía las revistas en la churrasquera. Imagínate, o sea, yo no... O veía las revistas en un tacho, como de 200 litros, así, no sé cuánto el tacho, bueno, y para prender fuego. Y entonces yo pensaba, yo cuando a mí me pasó, que yo estaba en un lugar y aparecen los sacerdotes estos que yo había visto cómo tenían las revistas. Si bien, yo voy a aclarar algo acá, si bien el sacerdote no era el encargado, él no tiene que ir casa por casa repartiendo las revistas, pero en cierta forma tiene que organizar a su comunidad para que sus laicos lo hagan. Y bueno, yo estaba por gracia de Dios, yo con toda esa bronca se lo comenté a una persona que tenía al lado, una persona amiga, y me dijo, mirá Fer, dice, vos tenés que fijarte en lo que él hace como sacerdote, porque él también es... ser humano, o sea, es hombre y se equivoca. Entonces yo por eso agradezco también haberme encontrado con esa persona, y se cortó ahí y me hizo realmente ver lo que él hace como sacerdote. O sea, que me lleva, me reconcilia con Dios, me trae la presencia viva de Cristo, y bueno, yo traté de ver eso en el sacerdote. Y bueno, ahora no sé, lo voy a tener que tratar de seguir viendo, porque voy a seguir repartiendo revistas. Así que, por eso, es necesario que se busque una verdadera conversión del corazón. O sea, no basta con una formación intelectual. Es imprescindible que cambiemos de mentalidad, con humildad, con coraje y con constancia. Porque es mucho lo que el movimiento nos está ofreciendo para que nosotros lo sepamos aprovechar. Tomemos como ejemplo a la Virgen María, que siempre se muestra como laica, atenta al llamado del Señor, comprometiendo y asumiendo su plan y dispuesta siempre a servir a los demás. Y como laico comprometido también, en cierta forma, tenemos que ver y respetar todo lo que el movimiento nos ofrece en su esencia, en su mentalidad, esencia y finalidad. Y bueno, para ir terminando, les quiero decir una frasecita que me gustó para compartir con ustedes, que dice que escuchar a Dios significa también poner en práctica sus palabras. Y no se trata de recibirlas con el oído, hay que hacerlas pasar por el corazón y expresarlas con el diario vivir. No, buena, es verdad. La frase. Escuchar a Dios significa también poner en práctica sus palabras. No se trata de recibirlas con el oído. Hay que hacerlas pasar por el corazón y expresarlas en el diario vivir. Sí, ahora sí. Y tenemos dos preguntitas. La primera, ¿en qué medida me he sentido iglesia en mis ambientes naturales? Y la segunda, ¿cómo he ejercido esa condición de iglesia en los ambientes?